Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Se ve un señor muy alto, con zancos grandes, de pelo blanco, anteojos, una máscara así muy significativa, con un cartel de Luciano Benetton. Ya terminando la jornada, fueron detenidas tres de ellas por demorada por la policía por 6 horas. Entendemos que injustamente, haciendo abuso de poder una vez más. Forzarían de alguna manera a una ley de las culturas de Río Negro, unificando y creando el Ministerio de Cultura, que hoy no tenemos. Hicieron un depósito en el que saldaron todos los sueldos que había adeudado. Esquel. El jueves 11 de agosto, agrupaciones sociales y la red de apoyo a los LOF en Resistencia realizaron un escrache público por el centro de la ciudad hasta las puertas de los tribunales. Denali, testigo y corresponsal popular, no describe la acción llevada a cabo. Estamos caminando por el medio de la avenida Alvear, que es una de las avenidas principales de Esquel, y hay un grupo de gente. Bueno, te cuento, por ejemplo, se ve un señor muy alto, con zancos grandes, de pelo blanco, anteojos, una máscara así muy significativa, con un cartel de Luciano Benetton, y que tiene en la mano dos cruces tipo marioneta. Y de esas cruces, de esas maderitas, salen hilos al dos personajes más, al fiscal Oscar Oro y al juez Martín Sacchino, dos responsables de algunos aspectos de la causa de Facundo Jones Walla, de los allanamientos en el territorio recuperado en Cuyamen. Llueven billetes por todos lados, hay billetes pegados a todos estos personajes jurídicos. Hay varias banderas y carteles con otros funcionarios del sistema judicial. Por ejemplo, el juez Criado, los fiscales Rivarola, Botini y Rebori, que son los imputados en la causa por el espionaje a vecinos de Esquel, del No a la Mina. Y en este momento estamos llegando a tribunales, donde se despliega hay un despliegue importante de la policía. Ya hemos pasado por el centro de Esquel y bueno, acá va terminando el recorrido este. Se juntaron personas de la red de apoyo de Bolsón y de Esquel, que lo están realizando en conjunto, y en este momento están reunidos delante de tribunales. Acá hay un cartel que están sosteniendo dos personas, dice, justo el viento me lo saca, juez Sacchino y fiscal Oro no respetan el derecho indígena a un juicio justo e imparcial, anulando la Convención 169 de la OIT, libertad al Lonco Weichafe Facundo Jones Walla. Enfoques. Enlazando miradas. Esquel. El pasado viernes, en el marco de la jornada de lucha por la liberación de Belén, la joven tucumana presa por haber tenido un aborto espontáneo en un hospital, tres integrantes de la multisectorial de mujeres de Esquel fueron detenidas por la policía y privadas de su libertad durante 6 horas, cuando colocaban carteles y pancartas frente a las oficinas de tribunales. En diálogo con Enfoques, Mariela Millán, militante de esta multisectorial, relató detalles de la situación y remarcó que gracias a la pronta presión y apoyo de las organizaciones sociales, las compañeras fueron puestas nuevamente en libertad. Habíamos planificado hacer una jornada de intervención en la ciudad para difundir el caso de Belén, ¿sí? Y sumarnos a la campaña nacional, a último momento, después que las chicas compañeras, ya terminando la jornada, fueron detenidas, tres de ellas, por demorada por la policía, por 6 horas. Entendemos que injustamente, haciendo abuso de poder una vez más. Por suerte, se hizo ver con mucha gente esta situación, medios, organizaciones sociales, mucho apoyo. Uh-huh. Eso, por suerte, bien, ¿no? Nos alienta a seguir trabajando y a seguir denunciando y a no callarnos, que es lo más importante. Enfoques. Además, Mariela Millán aprovechó la ocasión para invitar a todas las mujeres de la comarca al preencuentro de mujeres que se realizará en la Escuela 112 de Esquel este sábado a partir de las 10 de la mañana. Para invitar a todas las mujeres de la comarca, compañeras que se quieran acercar el día sábado, este sábado a partir de las 10 de la mañana estaremos haciendo un preencuentro comarcal y provincial. Finalizando ese día con la presentación del libro Ni Una Menos Viva Nos Queremos, con la presencia de Andrea Beltrano. La presentación va a ser en el mismo preencuentro. El preencuentro se va a desarrollar en la Escuela 112 de acá de la localidad de Esquel. Va a comenzar a las 10 de la mañana. Tenemos 4 talleres, de las cuales, las mujeres que quieran acercarse pueden participar en alguno de ellos. Esta posibilidad de muchas veces encontrarnos desde la lucha con mujeres de cualquier punto del país, me parece que siempre ayuda a fortalecernos, ¿no? Esta multisectorial nace con esa inquietud también, ¿no? De que tengamos la voz todas las mujeres, y que entre todos, peleemos por una sola lucha, que es el alcanzar nuestros derechos, ¿no? El sábado vamos a tener un taller justamente que es mujer y territorio, uh-huh, donde están invitadas todas las, no solo también, cualquier compañera, mujer que se quiera acercar y charlar y compartir, ¿no?, de qué se trata y cuáles son las problemáticas por las que atravesamos las mujeres originarias, puntualmente del pueblo mapuche acá en la Patagonia. El taller empieza a las 10 de la mañana y hacemos un corte al mediodía a las 13 horas para almorzar. Esto es un almuerzo a la canasta. Y después vamos a continuar a las 14 horas, ya para finalizar a las 17 horas. Enfoques. Cabe recordar que gracias a la presión popular ejercida a lo largo de todo el país, la Suprema Corte de Tucumán decidió ordenar la liberación de Belén. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Desde hace unos meses, la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro convocó a organizaciones culturales de la provincia para crear el Consejo Regional de Cultura. Pablo Giordano, de la Asociación Artístico-Cultural Sur, nos relata cuál es la intención de este consejo y en qué etapa se encuentra. El Consejo Regional de Cultura es una propuesta del gobierno provincial, básicamente de la Secretaría de Cultura, que tiene un planteamiento a largo plazo. Hay como distintas cuestiones. Hubo un intento muy importante de activarlo y se siente que se frenó nuevamente. Uh-huh. Lo que pasa que, y esto es una opinión personal, se me ocurre que presupuestariamente le han dicho al secretario de Cultura que no puede ir a ese ritmo de trabajo, por más que sea a largo plazo. Y esto lo digo porque sabemos que hay un avance en la ley de teatro. La ley provincial de teatro se está trabajando y ya tenemos un anteproyecto que ya está revisado, corregido, fue revisado por distintas asociaciones y agrupaciones teatrales de la provincia. Lo que sí está funcionando muy activamente es el Consejo Provincial de Teatro. Y este Consejo Cultural o de Cultura de Río Negro se formaría o lo conformarían todos los representantes de las asociaciones culturales y de estos consejos, ¿no? Porque así como está el de teatro, está el de danza, está el de música, y no sé cómo están de organizados y de activos esos consejos, ¿sí? Entonces, volviendo al Consejo Regional de Cultura, tiene como proyectado lograr una ley para cada sector, así como está la ley de teatro, se está trabajando en ella, que ya tenemos el anteproyecto que mencioné, se estaría trabajando en los otros sectores de la cultura provincial. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El hoyo. Se reanudaron los talleres del Centro de Actividades Juveniles de la Escuela número 734 Cóndor Andino de esta localidad, que habían sido suspendidos por falta de pago a los talleristas. Luego de una serie de reclamos sindicales, de padres y estudiantes, el Estado Provincial depositó los fondos necesarios para que los talleres gratuitos de fútbol callejero, guitarra, batería y ensamble para jóvenes vuelvan a ponerse en marcha. Enfoques habló con Gabriel Berger, coordinador del CAC, quien nos explicó los pormenores de esta reanudación. Empezaron como a acumular los reclamos con respecto a la situación que estaban atravesando distintos ámbitos de la educación, de la salud y ámbitos por ahí que corresponden a instituciones estatales. El CAS era uno de todos estos temas y bueno, y este año venía bastante mal en el sentido de que desde marzo hasta las vacaciones de invierno, inclusive, o sea, de marzo a julio, no habían pagado los sueldos. Sin embargo, las actividades se hicieron igual, pero bueno, se llegó al receso infernal en una situación muy, muy insostenible, ¿viste? Después de varios reclamos que hicieron, por un lado, los chicos, haciendo llamados a funcionarios municipales, provinciales, también padres y madres, que hicieron notas, que hicieron llamados al Ministerio de Educación, a la parte también del gobierno provincial, y bueno, y nosotros los reclamos pertinentes de la escuela, y después paros también, que fueron medidas de fuerza, uno de los reclamos era regularizar la situación de los CAS también. Bueno, después de todo esto, pasaron como 5 meses, pues 5 o 6 meses, de marzo a hasta principios de agosto, y bueno, llegando acá a hoy, que estamos en mediados de agosto de 2016, hicieron un depósito en el que saldaron todos los sueldos adeudados, y la parte buena es que el depósito incluye el fondo necesario como para poder sostener las actividades del Centro de Actividades Juveniles de la 734, hasta el mes de diciembre inclusive. A partir de mañana volvemos en la escuela con el taller de ensamble, que es la fusión de los talleres de música de nuestra escuela, que funciona en el Zoom de las 7:34 a las 7:15. El jueves, guitarra, día jueves, que también es a las 7:15. El viernes vamos a tener clases de batería con Bruno Ferroni, también a las 7:15 en la cocinita del Zoom de las 7:34. Y vuelve fútbol callejero y recreación deportiva, que es los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, están todos invitados, a los chicos que habían participado, que entre todos los talleres era un grupo aproximadamente entre 60 chicos y chicas que participaban, que es bastante importante para un pueblo como este. Y bueno, convocamos a quienes quieran sumarse porque todas estas actividades son abiertas, son libres, son gratuitas también. En este sentido, el Centro de Actividades Juveniles, el de Miloyo y el de toda la provincia, tiene como una de sus dinámicas, la de que pueden participar chicos que estén dentro de la matrícula de la escuela, pero también chicas que estén por ahí no escolarizados, porque hayan abandonado, porque no estén cursando momentáneamente la escuela, e inclusive chicos que estén en otras escuelas, ¿no? Claro. Es bastante abierto y la idea es generar espacios distintos y nuevas formas de aprender dentro de la escuela. Enfoques. Además, Gabriel Berger nos contó que desde el CAC de la Escuela 734 está proyectado repintar el mural con el retrato de Rosa Rúa Nahuelquir, de la comunidad mapuche Santa Rosa del Aleque, que fuera pintado hace 8 años en los paredones del gimnasio municipal por los participantes del CAC y blanqueado meses más tarde por el municipio del Hoyo. Y después, con respecto al CAC, estamos trabajando en un proyecto más que interesante también, uh-huh, que surge ahora estos días y bueno, y que sería, me parece importante para el pueblo. Estoy hablando de la posibilidad que está existiendo de volver a repintar el mural de Rosa Nahuel Kir, que fue borrado en el gimnasio municipal. Posiblemente de acá a fin de año podamos trabajar en y reparar o volver a reconstruir ese mural y reparar el daño que se hizo en aquel entonces, ¿no? Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.